Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero es que esto requete muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por el 87.7 FM. Ahí estamos ajustando detalles, ustedes saben, comunicación comunitaria, ahí está más estable la transmisión. Y bueno, agradecer los oídos que les llega esta señal de radio, no solo la Radio Placeres por el 87.7 FM en Valparaíso, sino que también en la Radio Lafkenche en el litoral central en el 87.7 FM y en todas las radios que nos retransmiten. Estamos con Chechón y Lamel. Buena, ¿cómo está toda la gente? Un saludo, como siempre, a las personas que el día de ayer se manifestaron en las calles por la libertad de los presos políticos de la revuelta. También visibilizando las huelgas de hambre de los Peñi, Payapa, Gualmapu, y la gente que está organizando distintas reuniones en distintos lados, porque si uno mira, cada semana hay un montón de gente que está sacando comunicados, que se hizo una reunión vecinal, que se hizo una reunión ambiental, que hay gente que está analizando los planes reguladores, etcétera, etcétera. Así que a toda esa gente que está ahí a la guaite, muchas gracias. Están ahí todos los cariños para toda esa gente organizada. Ayer hablábamos con unas personitas, decíamos, hace 15 años eran como 100 personas en el mundo de los ambientalistas que estaban ahí en la defensa territorial y por tanto todas se conocían, y ahora como que hay miles en todos lados, todos los temas van relacionados a eso, así que está buena ahí cómo se van creciendo esta ondita de defender el territorio, pues cada vez se hace más presente, cada vez está desde las niñeces hasta las abuelas, todas poniéndola ahí en la defensa territorial, así que aguanta ahí para toda esa gente. Y en el capítulo 744, un saludo gigante a la Palomita, al Facu y a la Eve que están ahí escuchando el programa 744, que va a tener de invitados telefónicos a una ex constituyente. Entiendo que era como una de las cabezas en la Comisión de Medio Ambiente. Nos referimos a la constituyente compañera también y hermana de lucha socioambiental, a propósito de lo que decía la Mel, a Camila Zárate del Distrito 7. Vamos a estar conversando con ella en minutos más. También vamos a estar conversando sobre, me parece relevante, claro, el rol de las comunidades, de los territorios, pero también el rol de las academias, de las universidades, aportando y nutriendo esas luchas, esas transformaciones y esas búsquedas de bienestar, salud mental, dignidad, en fin, la gente le pone distintos conceptos y términos. Y vamos a estar conversando con un diplomado, o sea, no vamos a estar conversando con un diplomado, no, pues vamos a estar conversando con una persona, ¿ya? Con Marcelo, quien es parte del cuarto diplomado de extensión que se llama Construcción de Territorios para el Buen Vivir, dirigido a organizaciones y colectivas y colectivos sociales de la región de Valparaíso. Es gratuito y es in situ, no es por Zoom ni ninguna virtualidad. Desde el 27 de agosto al 17 de diciembre del 2022 se cierran las postulaciones el lunes 8 de agosto. Infórmate y postula, de esto vamos a conversar, en Participación Social y Territorio.cl. Y también vamos a estar conversando con una huerta, ¿cierto? Con la berenjena. Huerta La Berenjena ahí en la Florida, que llevan 10 años ya en huerta comunitaria, poniéndola ahí a la soberanía alimentaria y al trabajo comunitario en la tierrita que nos hace tan bien, que nos nutre de tantas maneras. Así que también vamos a estar conversando con ese niño para que nos cuente qué es lo que está sucediendo ahí en estos 10 años de experiencia de huerta comunitaria en la Florida. Sí, y aquí tengo la nueva constitución porque vamos a estar ahí compartiendo algunos artículos interesantes a propósito de esta mirada más ecológica, que se hace un poquito más responsable de lo que ocurre actualmente en el planetita, en lo ambiental, en lo social y también en lo económico. Sí, vamos a tirar una premisa de audios. Ahí están saliendo unas cápsulas de el Apruebo por el Agua. Hay gente del MAT y de otras organizaciones socioambientales que están tirando esta campaña radial de distintos artículos que hacen mención a la soberanía alimentaria, al agua, a este buen vivir. Así que el día de hoy vamos a lanzar la primera cápsula de 10. Ay, ayuya. Ya, estamos coordinados. Hace tiempo que no estábamos tres personas en el estudio, entonces estamos retomando aprendizaje. Nos vamos con una musiquita y volvemos luego con el inicio, como con la primera entrevistada. Nos referimos a Camila Zárate, ex constituyente de este distrito al que pertenece la ciudad de Valparaíso, parte de la comisión o del comité de medio ambiente de la nueva constitución y también parte importante del parque de Cabritería y del movimiento Aguas y Territorio. De hecho, es una de las constituyentes que dio vuelta al tablero cuando al otro día o el mismo día de la elección de constituyente nos damos cuenta de dos cosas. Uno, la derecha no obtuvo su poder de veto de un tercio y fue una satisfacción enorme. Y lo segundo, que no fue que los partidos políticos de la oposición capitalizaron eso, sino que justamente fue la lista de independientes, de movimientos sociales, feministas, ambientales, incluso los de trabajadores quedaron fuera. Las dirigentes sindicales, los dirigentes sindicales como Mesina no fueron electos, pero sí las organizaciones socioambientales, las organizaciones feministas. Entonces, bueno, y eso es lo que trata de limitar el nuevo juego de ajedrez que está plantando la derecha con rechazar para reformar, pues así como dejar afuera esa casa de todos que hablan, pero dejar afuera a los pueblos indígenas, a las diversidades, a las regiones, etcétera. Así que nos vamos con una música. ¿Qué música nos vamos? Ahora sí me enchufé porque estaba desenchufado. Estaba desenchufado. Sí, compañeros, nos vamos a ir a escuchar ahora una versión del señor Cobranza. Por ahí está la voz de Anita Tiyú. Esta la tiraste tú, compa, así que aguante para todos los territorios. Estamos en fechas de recordar por ahí. Yo invito a que sigan a Kimantú. Siempre se saca la efeméride. Kimantú siempre se saca la efeméride. ¿En qué red social? En todas. Están en todas. Claro, para no hacerle publicidad. Pero ahí más ratito vamos a hacer algunos guiños para ese lado. Pero por lo pronto vamos a escuchar ahí al señor Cobranza, Las Manos de Felipe, Anita Tiyú y no sé quiénes más ahí están dándole la vuelta. Esto es Aire Puro, compañerismo. Ni los dientes. Menem, Menem, Menem se lo gana. No hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no es sistema, ¿qué? Y si no es sistema, ¿qué? No me digas que mantiene con la plata de los pobres. Solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente. Si te va al fondo, el que vende estos trojitos. Son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pudrieron, se viene. También sube y también sube la venganza. Y ahora va, ¿ahora qué? Son todo narco y el presidente. Ese es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy.

Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Aguante el pequeño ejército loco. Quiña, nehuen, twin. Una sola fuerza. Entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Volvemos en este aire puro 744, con estudio más llenito, así que estamos ahí con distintas voces. Y como anunciábamos en el bloque anterior, vamos a hacer el estreno de unas cápsulas que son movilizadas y gestionadas por el grupo de Apruebo por el Agua y gente de distintas organizaciones de los piños sociopolítico-ambientales, entre ellas el MAT. Y bueno, vamos a hacer ahí un poquito de este estreno para que vayamos dándole la vuelta pues, a qué cositas se van a decir, se están nombrando en esta propuesta de nueva constitución con respecto al agua, que es un tema tan importante y que desde estas mismas organizaciones se ha venido discutiendo hace tanto rato, que uno de los temas más duros que estaban en la constitución actual, esta constitución de dictadura, el agua y la apropiación de esta. Así que ahí comentarles un poquito de lo que propone esta nueva constitución. Y a prosópito de eso, recordar también que el tercer capítulo habla de naturaleza y de medio ambiente, y hay una parte que es en los estatutos de las aguas. Y por ejemplo, el artículo 140, el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. El Estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases y su ciclo hidrológico. Siempre prevalecerá el ejercicio de derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos. Está buena ahí. Esa, pues, como que se prevalezca el derecho humano al agua y también de los ecosistemas, que es una lectura re importante que hay que hacer con respecto al agua, no entender que es ahí donde la vemos, sino que es una cuenca, es un ecosistema y muchos seres dependen de estos cursos de agua. Sí, y a propósito de los tintes ecológicos o ambientalistas de la nueva constitución, personalmente me llamaron la atención el artículo 39, que estamos trabajando en eso con un equipo de investigación terrible pulento, que se llama YAPAC, ustedes lo pueden buscar ahí en Instagram. Artículo 39, el Estado garantiza una educación ambiental que fortalezca la preservación, la conservación y los cuidados requeridos respecto al medio ambiente y la naturaleza y que permita formar conciencia ecológica. Eso es súper importante porque nos tenemos que hacer responsables de la cagada que está en el planeta. Los científicos como más de la biología, la física y todo, dicen que esta cuestión es irreversible y que lo que podemos hacer es como mitigar un poco. Entonces, educarnos para no seguir ahondando en esa irreversibilidad o seguir causando más daño a una herida que tiene el planeta, sino que ser capaz de reparar, y partiendo por reparar es repararnos entre nosotras y nosotros mismos. Entonces, nuestras relaciones humanas y nuestra salud mental también se repara cuando estamos haciendo algo a partir de la defensa y el resguardo de la naturaleza. Así que es súper importante este artículo 39, que habla de la educación ambiental a propósito de del capítulo de los derechos sociales que tiene la nueva constitución. Buenísima ahí la invitación a leerla. Pues no es tan largo el texto, está bien interesante. Yo admito que no la había leído hasta ayer que comencé, y está buena, así muchas palabras, muchos conceptos que son fundamentales para entender ahí una nueva forma más integrada de comprender tanto a la sociedad como el lugar en el que habitamos, pues. Así que esa, pues, informarnos, leerla, escuchar desde medios que sean más confiables lo que es esta información de la nueva constitución, porque anda harta información por ahí que no es real, quiere puro desinformar. Sí, pues. Y por último, antes de ir a la cuña, en el artículo 35, cuando habla el derecho a la educación, el tercer párrafo dice, y lo encontré así como que lo subrayé para comentarlo, así como: en educación, sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia entre los pueblos, la prevención de la violencia y la discriminación, así como la adquisición de conocimiento, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el derecho integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitivas, física, social y emocional. Yo pienso que el señor Naranjo estaría muy contento, Manfred Magnif y varias personas que aportaron a pensar así a la humanidad, como con estos elementos a propósito de la convivencia, no solo con otros, con otras personas, sino que con los ecosistemas. Ya, pues, compas, entonces vamos a ir a escuchar la primera de varias cápsulas que se están construyendo de manera colaborativa, como decía ahí la compañera, de parte del Comando Apruebo por el Agua, de la cual varias organizaciones del Movimiento por el Agua y los Territorios son parte de ese comando, no así como MAT, sino que cada cual por su lado, digamos, pero el trabajo colaborativo es el que apaña. No tenemos la plata, pero tenemos cuña, así que ahí vamos a escuchar. Hablemos del agua y de la naturaleza en la nueva constitución. Cápsula 1. La nueva constitución establece criterios vitales, tales como que las aguas son un bien común natural inapropiable. Es decir, que no tiene dueños, no es propiedad de nadie en particular, porque su uso se realizará de forma democrática, participativa y equitativa. Las aguas serán gestionadas de forma territorial por cada cuenca hidrográfica, estableciendo la protección de sus ríos y esteros. Además, permitirá la redistribución del agua para priorizar el consumo humano y el riego de los sembrados de campesinos y campesinas, lo que nos permitirá asegurar la alimentación. Es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Aquí estamos de vuelta, pues, compañeros. como suele suceder, los poderes utilizan absolutamente todo lo que pase, todo lo que propongamos, no tan solo como para generar poleras que venden en las grandes tiendas o para hacer comerciales que parezcan como con estas propuestas vanguardistas de la ideología, de la idea, sino que también lo ocupan para dividirnos. Entonces nos imponen una escala valórica, una escala de una jerarquía, para que creamos que una cosa que es más importante que la otra, cuando en realidad todos estos sucesos que estamos viviendo son igual de importantes, todo, absolutamente todo. Cuando agradecemos a las compañeras que estuvieron ahí en la constituyente, le agradecemos porque no nos podemos imaginar lo que es tener que verle el rostro a seres como Marinovich, entre otras. O qué tal es como presentar también propuestas de política que tú creís de que son de izquierda, comillas, de izquierda, y que viene al Frente Amplio, el PC y el Colectivo Socialista y te las baja. Entonces esa batalla la dieron las cabras y por eso nosotros apañamos a las cabras. Y ahí es donde yo creo que es un error que en las redes sociales digamos que la convención constituyente hizo esto. No, grupos políticos dentro de la convención constituyente generaron las condiciones para que algunas iniciativas populares o algunas iniciativas que son muy sentidas por el pueblo, como por ejemplo la renacionalización de los, comillas, recursos naturales, no salieran. Entonces, como en todo los ámbitos, tenemos que hilar fino y también hacer el trabajo territorial en el cual no solamente vamos a estar hablando de la Constitución, sino que también vamos a decir, oye, recordemos a los presos políticos, recordemos a las compañeras asesinadas por sus, comillas, parejas, recordemos también los ríos que se han secado, recordemos por ejemplo la laguna de Culeo, que pese a las últimas lluvias no se alcanzó un caudal, pero para nada. Entonces, todas las cosas son igual de importantes, por supuesto que usted le va a dar el valor y la jerarquía que usted crea, pero que eso no signifique que nos dividamos como pueblo, porque la unidad popular no significa que estemos en todo de acuerdo, sino que lo podamos discutir y avanzar con las ideas de todos los piños. Así que ahí nosotros como Aire Puro también estamos tratando de aportar a este apruebo por el agua, comprendiendo de que es un primer paso el tener esta nueva constitución con los principios ahí que la compañera decía, de que son ideas súper, no sé, como que conversan con nuestra forma de ver el mundo. Sí, que está buena ahí recordar siempre que no queda solo en eso, pues no, igual ya la hemos hablado en otras instancias, pero que se asuma esta nueva constitución no quiere decir que las transformaciones van a ser inmediatas y que todo eso va a empezar a regir así al tiro de un momento a otro. Como siempre, se necesitan los pueblos organizados, se necesita el que vayamos ahí exigiendo también, pues exigiendo todo lo que está escrito ahí, que sigamos planteando más propuestas y que sigamos activando en todos los territorios y seguir ahí con las defensas que no paran. Eso ahí como que no queda solo en ir a votar el 4 de septiembre y nos quedamos en esa y ya está, sino que sigue la lucha que se ha dado durante tanto tiempo y que ha ido creciendo, entonces que siga así, pues, en esa crecida. Eso, como las aguas. Sí, pues quería, a propósito de lo que se mencionaba, que es como un punto de partida. Y ya que los medios masivos tanta cobertura le dan a lo del rechazo, así como cuando la DC ganó la otra opción, los únicos entrevistados eran los del rechazo, pues así como que entrevistaban a la opción perdedoras, a los ganadores no. Bueno, hay un constitucionalista muy famoso argentino que alaba el trabajo hecho, Roberto Gargarella. Dice: el triunfo de aprobar es un punto de partida, a partir del cual Chile podrá comenzar a construir no una casa ni palacios, sino una comunidad digna en la que todos puedan cohabitar con genuino orgullo. Ese es el tema. O sea, como no, claro, no es la casa de todos. Si hay, no es el palacio, sino que es una comunidad súper diversa, y es parte de lo que yo le rescato muchas cosas a la nueva constitución, como dijo dijo la Mel, es emocionante leer el trabajo, porque no hay que olvidar que acá dos tercios de los constituyentes, más de 100 personas, tuvieron que ponerse de acuerdo para decir, ok, ese artículo va. Y en eso, de hecho, es como, bueno, es tan vacío el discurso de parte de la derecha del rechazo de que esta no es la casa de todo, esta no es la casa de todo, pero uno empieza a comparar la constitución del 80 con esta. Acá se hace mención de los pueblos originarios abiertamente, y eso ha generado o ha levantado un racismo súper oculto de parte de un sector de la población. Están los adultos mayores, que se les llama personas mayores. Están los niños, niñas y adolescentes. Está la población neurodivergente. Están las disidencias sexuales. En fin, está la paridad de género, el reconocimiento de la equidad de género. Es un tema súper importante. Entonces, si es que el discurso es esto no es la casa de todos, en esta casa hay por lo menos 10 veces más de gente de la que permite la constitución del 80. Están los docentes, están los trabajadores, las trabajadoras, en fin, es un tema como bien, bien emocionante como van apareciendo, incluso gente dice, hasta los bomberos, ¿no? Nunca ninguna constitución en 200 años reconoce un trabajo de voluntario y voluntaria que ponen su tiempo, ponen su vida y todo, y es uno de los pocos países del mundo que todavía sigue así y que ellos y ellas no aceptan sueldo y todo. Es terrible machista la institución, sí, sí, tiene cuestiones que tiene que ir potenciando y todo, pero se reconoce hasta la labor de los voluntarios y las voluntarias de los bomberos, de la múltiples iglesias, en fin, pero los otros andan con la mentira, con el chamullo, sacando impresiones falsas. Como dijo alguien, si es tan mala la cuestión, repártanla, explíquenla bien, pero sin mentir. Nos vamos a ir a una musiquita. Oye, hay algo que también yo reconocí ahí en el texto, es que reconoce la diversidad del concepto de familia. Y eso yo lo encuentro súper importante, porque la familia es otra cosa. Y aparte que, no sé, yo en mis conversaciones con les compas he aprendido de que lo importante es la comunidad, pues, no la familia exactamente. Si la comunidad está bien, es lógico que la familia va a estar bien. Que de hecho incluye a familia no sanguínea, entonces está buena eso, pues como que se abre a estos conceptos de comunidad, entendida la familia así, la familia que vamos eligiendo también. Así que sí, pues está re buena, se van abriendo ahí a distintas posibilidades, es como dicen, súper amplia, considera la variedad de seres que habitamos esta sociedad, entonces está buena, pues está buena no creerle a este miedo que también nos están imponiendo, porque no sé, por ahí decían, por ejemplo, con temas de vivienda, que con la nueva constitución te van a quitar tu casa si es que es tuya, no la vaya a poder heredar, y en ninguna parte sale eso en verdad. Entonces ahí pues, a no creer esas cosas, a que el miedo no nos gane y a leerla. Oye, ¿cuántas personas tendrán casa propia? Yo no tengo, ¿ustedes tienen? Yo, ¿no? No, no, aquí personas. No tenemos. Mira, imagínate, el 100% de los encuestados no tienen casa el propia. El Cadem, Checho Cadem. Ya, compas, vamos. Tenemos entrevista a la vuelta de la música. Eso. Todavía la Cami no nos responde, así que si nos escucha alguien cercano a la Cami, díganle, respóndele a los chiquillos. Vamos a escuchar ahora Olas de Mutilación, que hasta el momento para mí es de una composición anónima. Ya no sé quiénes son, pero ojalá que ahí lo encontremos. Y después vamos a escuchar un saludo de los próximamente 15 años de Aire Puro. Un saludo a la radio Olmué, particularmente a la radio Olmué que nos transmiten ahí, a la radio Extremo que nos transmite dos veces a la semana. Ayer anduvimos por esos lares, y un saludo a todas las radios que nos retransmiten, pues a la Voz de Paine, a la radio Nehuen, en fin, las distintas alternativas. Eso, vamos, compas. We'll be right back. Cordial saludo de aniversario en sus 15 años al programa Aire Puro y aprovechamos de agradecer siempre el apaño y el apoyo a las organizaciones, a los movimientos y a todo lo que nos convoca como comunidad. Muchas gracias y feliz aniversario. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aire y estamos en Aire Puro. Volvemos con este programa 744, ya 15 años vamos a cumplir en un mes más, en un mes y medio más, como medio de comunicación alternativo que difunde no solo conflictos socioambientales, sino que también acciones que abordan y que se hacen responsables de nuestra relación con la naturaleza y con el medio ambiente. Y parte de quienes se hacen responsables son distintos académicas y académicos que en varias universidades hacen esfuerzo por pensar en otro tipo de paradigmas que nos permita tener una mejor relación con nuestro entorno. Y parte de los que hacen el esfuerzo, siento yo y sentimos en Aire Puro, son los que llevan a cabo los diplomados de extensión ahí, participación y territorio de la UPLA, y estamos conversando con uno de los del equipo, porque entiendo que son un equipo. Hola, Marcelo. Hola, hola, René. Saludos para todos y todos quienes nos escuchan y agradecer ahí también la posibilidad de conversar con Aire Puro. Sí, pues conversar sobre un diplomado, pero antes partir, ¿quién hace este diplomado y cómo nace esta idea hace, no sé si 4 años, un poco más, pensando que hubo pandemia, tal vez hubo alguna pausa? Cuéntanos un poco cómo nace y quién se hace responsable de este trabajo. Bien, mira, este es un trabajo que se inscribe dentro de una unidad funcional de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPLA, que se llama Observatorio de Participación Social y Territorio, que este año cumplimos 10 años de trabajo, digamos, y de trabajo comprometido con los procesos, digamos, sociales y todo ese tema, ¿no? Surge el 2017 con una primera iniciativa, para de alguna u otra manera, de fondo está la idea de ir construyendo una universidad estatal con un mayor sentido de lo público, ¿no? Que esté vinculado más directamente a los, digamos, las necesidades sociales, territoriales, comunitarias, donde podamos establecer algún tipo de puentes de diálogo, ¿cierto? De construir, co-construir saberes, aprendizajes colectivos que permitan fortalecer los procesos de las organizaciones. Ese es un poco el espíritu que ha, digamos, fundamentado y sigue fundamentando las tres versiones anteriores de este diplomado de extensión y esta nueva versión que vamos a lanzar prontamente. Y siempre ha aparecido ahí, no lo recuerdo, el concepto de buen vivir en el diplomado. ¿Y cuál es la significancia que tiene esto, pensando en motivar a las personas que están escuchando y pueden escuchar el Aire Puro y pueden motivarse desde la región a participar de esta instancia? Sí, mira, la como existencia del buen vivir, más que un concepto, quizás tiene que ver con una forma de concebir la vida y la cosmogonía, por decirlo de alguna manera, se inscribe dentro de la segunda versión del diplomado, denominado, y ahora retomamos el nombre, Construcción de Territorios para el Buen Vivir, que se hizo en 2020. En 2021 le cambiamos un nombre porque estábamos cruzados por el proceso constituyente, le pusimos Territorios Constituyentes para el Buen Vivir, y ahora volvemos al nombre inicial de Construcción de Territorios para el Buen Vivir. Básicamente, los buenos vivires en realidad es una larga, podríamos decir, tradición que busca de alguna otra manera, yo diría que cambiar la forma, radicalmente cambiar la forma en la cual nos concebimos como humanidad y su relación con la naturaleza, con lo vivo, con lo no vivo, ¿cierto? Que tiene que ver con una perspectiva o un nuevo paradigma, como se denomina, orientado, ¿cierto?, a establecer ciertas armonías con nosotros mismos, entre nosotras y nosotros mismos, ¿cierto?, y con la naturaleza, ¿no? Básicamente las traducciones que salen de los pueblos originarios tienen que ver con la idea de la vida plena. Y eso nos pone en un desafío bastante importante, porque esto responde a la crisis civilizatoria que estamos viviendo hoy en día, y es también una como existencia que se ha venido incorporando los movimientos sociales en América Latina ya hace un rato, digamos, los años 90, fuertemente, ha venido siendo también una como existencia que ha estado integrada a los procesos también políticos institucionales, por ejemplo, en el caso de Ecuador, Bolivia, donde se reconoce la idea del buen vivir en Ecuador y vivir bien, digamos, en Bolivia constitucionalmente, y se hacen esfuerzos para poder ir incorporando esta nueva perspectiva de relacionarnos, como tú decías al inicio, con la naturaleza, con nuestro entorno, etcétera. Cuestión que es fundamental porque estamos hoy día viviendo una ética de la muerte, básicamente, ¿no? Que se explica por la lógica de acumulación hacia el infinito de capital, digamos, y eso implica fuertemente la destrucción de nuestros territorios, la destrucción, digamos, de la naturaleza o la concepción de la naturaleza como un bien a partir del cual se le puede extraer valor económico, ¿no? Y esto, como ustedes muy bien lo saben, viene afectando y agudizando un conjunto de conflictos socioambientales que no solo se expresan a nivel de las ruralidades o los territorios, sino fuertemente también a nivel de la conformación de las ciudades, ¿no? Eso, así que el buen vivir, los buenos vivires, los convivires, es un proyecto en construcción también, hay que decirlo, es parte de un horizonte de transformación epistémica, política, ¿cierto?, y económica, que nos pone, digamos, como podríamos decir, en la primera línea de pensar otra forma de construir nuestra civilización, porque la civilización capitalista es, como decía, una ética de la muerte, y estamos tratando de impulsar, trabajar, dando pequeños pasitos, granitos de arena, para ir construyendo una ética de la vida. Excelente, Marcelo. Oye, y esto es desde el 17 de agosto al 20, no, desde el 27 de agosto al 17 de diciembre. ¿Cuáles son como no sé si se conforma a través de unidades o cuáles son los ejes de trabajo que tiene este diplomado ahí para motivar a la gente que pueda estar escuchando? Sí, mira, lo primero para motivar a quienes nos escuchan, este es un diplomado que no requiere tener formación, digamos, profesional, ni académica, ni nada de eso. Está orientada a organizaciones sociales, editoriales, sindicales, ojalá también organizaciones estudiantiles, de secundarios, digamos, de estudiantes universitarios, colectivas feministas, colectivos también, no necesariamente con personalidad jurídica, es decir, tratar de motivar a todas aquellas expresiones organizacionales que de alguna u otra manera trabajan por la defensa de los derechos humanos, trabajan por la defensa de los buenos convivires. Esta orientación, digamos, se organiza temáticamente en módulos. Ya tenemos tres módulos que van a ser trabajados los días viernes de 6 a 8 para la región de Valparaíso. Ya, y ahí hay una cosa interesante que para quienes nos estén escuchando y que vivan fuera de Valparaíso, como la ciudad de Valparaíso, puedan venir los días viernes, y también vamos a generar una forma de hospedaje cooperativo, solidario, donde podamos también contar con las personas que vienen de afuera, ¿no? De la ciudad de Valparaíso, que puedan tener dificultades para volver. Esto también tenemos, como les decía, una lógica ahí de solidaridad, de hospedaje y todo eso. Lo otro de los módulos, son tres módulos, ¿ya? Que tienen que ver básicamente el primer módulo con metodologías participativas en el marco de lo que se habla de las metodologías emancipatorias y la educación popular. Levantamos también una nueva línea ahí de trabajo en el observatorio con unas compañeras y compañeros que van a hacerse cargo de este módulo, donde vamos a trabajar técnicas de dinamización, digamos, de ir fortaleciendo ciertas estrategias para la deliberación, el consenso, la profundización de la democracia, digamos, nuestras tomas de decisiones, lo que se hace en la asamblea, etcétera. Este es un primer módulo, ¿no? Luego tenemos un segundo módulo que tiene que ver con la dimensión de las memorias, ¿ya? La dimensión de la interculturalidad y la plurinacionalidad, ¿ya? También tenemos ahí varios compañeras y compañeros que trabajan ya hace un rato sobre estos temas, que han tenido experiencias también internacionales y de trabajo directo con comunidades de pueblo originario, por ejemplo, ¿ya? Y un tercer módulo donde vamos a abordar el tema de la naturaleza, las economías, ya pensando en economías, digamos, otro tipo de economía, ¿cierto? Y buen vivir, ya pensando en buen vivir como un horizonte, como un proyecto que está en construcción permanentemente, ¿no? Estos módulos son también trabajados con una sección transversal que es de aplicación, de integración de los contenidos, pero por sobre todo de que lo que se vaya trabajando para los integrantes que participen en las organizaciones, lo que se vaya trabajando en los módulos, también pueda ir a las organizaciones, ¿cierto? Y establecer algún tipo de apoyo desde el punto de vista de quien integra la organización y luego vuelve al espacio donde tratamos de potenciar más fuertemente la idea de los diálogos de saberes, ¿no? Es decir, quienes llegan ahí y quienes van a compartir ese espacio, valga decir que va a ser presencial ahora y no pandemia como lo hicimos los dos años anteriores, también son actores fundamentales que son educadoras y educadores desde a partir de sus propias experiencias organizativas, ¿no? Aquí tratamos de romper con la lógica academicista, con la lógica del experto, la experta. No nos gusta eso y consideramos que eso es parte también de la propia ideología del sistema dominante, y que lo que andamos buscando básicamente es construir espacios donde las organizaciones, al mismo momento de establecer los diálogos de saberes, puedan fortalecer sus aprendizajes colectivos, digamos, puedan sobre todo reconocerse y conocerse entre diversas formas organizativas existentes en el territorio, y que de ahí se puedan ir articulando, generando instancias más asociativas y adquiriendo mayor fuerza respecto de el ejercicio del poder y de la idea, de las creatividades que surgen de sus vidas cotidianas y de sus formas organizativas. Básicamente eso se podría comentar en términos muy generales de lo que me acaba de preguntar. Bien, pues súper interesante. Oye, ¿y hay algún requisito especial, así como que la organización lleve una tal cantidad de años o que tenga una tal cantidad de personas, paridad de género? ¿Hay algún requisito especial de entrada o es solo esto de pertenecer a organizaciones y colectivos de la región de Valparaíso? Sí, es justamente lo último que tú acabas de decir. No hay un requisito que tenga tanta cantidad de años, no necesariamente deben tener personalidad jurídica. Lo que sí es que quien postula, ¿cierto?, es la organización, y que hace una carta. Es importante en la parte de la postulación, ahí en la descripción de la página web, hay una carta, ¿no?, donde avala la organización, avala al integrante, y donde incluso, porque hemos visto también casos de que, por ejemplo, hay una persona que entra al diplomado, pero por distintos motivos no puede tener continuidad del diplomado. Entonces, la propia organización debe dar cuenta de una persona que pueda reemplazarla en caso de que sea necesario. ¿Ya? No necesitan tener, digamos, estudios, como dije anteriormente, y luego tienen que hacer una postulación vía un formulario donde se hacen una serie de preguntas más bien de caracterización de los tipos de organizaciones, y dentro de los criterios de selección nosotros vamos a considerar el tema de paridad de género. De hecho, nuestras coordinaciones de cada uno de los módulos están, digamos, son organizados en términos de paridad de género. Estamos con ese tema también transversal de poder materializarlo, ¿no? Y lo que andamos también buscando tiene que ver con la diversidad de formas organizativas que existen en el territorio. Por lo mismo, no trabajamos o las personas pueden postular si son una colectiva o un colectivo, ¿no? No necesariamente puedan tener un número mínimo de personas, más o menos entendemos de que las dinámicas organizativas desde los territorios son bastante diversas y por lo tanto hay que tratar de dar espacio a esa diversidad de estas formas organizativas, ¿no? Entonces, claro, transversalmente trabajamos el tema de paridad de género, digamos, vamos también a incorporar el tema de los feminismos en la dimensión de cada uno de los módulos. Entonces, diría que es para poder generar más instancias de acceso, ¿cierto? Una perspectiva más universalista, por así decirlo, digamos, de acceso a estas distintas formas organizativas. Excelente, Marcelo. La motivación máxima ahí en un diplomado que es gratuito es presencial y que tiene estos tres módulos importantes vinculados con metodología, vinculados con memoria y pluriculturalidad y con naturaleza, economía y buen vivir, que parte el 27 de agosto hasta el 17 de diciembre. Estimado, ¿cuáles son las coordenadas para que la gente postule? ¿Hay alguna página web? ¿Hay alguna red social que recomiende usted? E invite a la gente a participar de este diplomado. Mira, antes de invitarlos, quisiera comentarle una cosa interesante también que vamos a considerar, dada la presencialidad, es que vamos a también recorrer territorio, ¿no? Vamos a hacer salidas a terreno, y eso me parece que también va a ser importante, interesante, y también invitados internacionales, nacionales, respecto de algunas experiencias, ¿no? Porque esto lo vamos a hacer algunos sábados, los viernes de 6 a 8. Más o menos las clases, ya digamos los espacios de diálogo de saber más que las clases en realidad. Y algunos sábados vamos a trabajar con algún invitado y también programar algunas salidas a terreno, y eso también le da mucho más significancia, digamos, a esta experiencia. Entonces, también invitarle en ese sentido, ¿no? Es decir, a ser parte de este espacio social de organizaciones, donde incluso los módulos no solo son trabajados por investigadores, gente que trabajamos, que somos trabajadoras o trabajadores en el ámbito de las universidades estatales, ¿cierto? Y que tratamos de generar algunos saberes, sistematizar algunos saberes en ciertos ámbitos, ¿no? Sino también los módulos son trabajados con invitadas e invitados, ¿cierto? De también organizaciones, ¿ya? También organizaciones sociales que pasan por la idea nuestra, que es una idea de la educación que proviene de la educación popular, que finalmente todas y todos quienes se congreguen en este espacio son educadoras y educadores, ¿no? Y donde no hay una jerarquización del punto de vista de que la academia sabe más o mejor o da más luz que las otras experiencias propias desde las vidas cotidianas que tienen las organizaciones. Por lo tanto, es un espacio más bien de potenciación recíproca que busca como horizonte de lo social la cuestión del buen vivir. Para convocarles, tienen que acceder a la página web www.participacionsocialyterritorio.cl, y ahí les va a salir en el inicio la noticia, cliquean ahí la noticia y los va a dirigir a un link donde está toda la descripción de lo que yo estaba diciendo, donde pueden descargar los formatos de la carta de aval y donde también pueden, tienen que llenar un formulario Google Form, digamos, para que luego nosotros podamos hacer este proceso de, entre comillas, digamos, selección y todo eso, porque la verdad es que siempre nos llegan muchas postulaciones, ¿no? Excelente, qué qué bueno que lleguen muchas, y la verdad que no me extrañaría que les lleguen muchas, porque está muy interesante con todos estos módulos, con las temáticas o los conceptos importantes, con estas salidas a terreno, con invitadas de distintos saberes. Así que te agradezco ahí por ser parte de un equipo que levanta estos espacios tan importantes, no solo para avanzar hacia esa utopía del buen vivir, sino que para permitir la articulación y el conocimiento de las organizaciones y de los territorios, porque me imagino que salen acciones en redes que tal vez no estaban consideradas a partir del diplomado, pero que este espacio de encuentro las posibilita. Eso, estimado, palabras finales, despedida. Muchas gracias, a revisar la página, a sus postulaciones, y agradecer también a Aireburo el importante trabajo que hacen para ir construyendo una sociedad otra. Excelente, abrazote para usted y para todo el equipo de parte de Aire Puro aquí en la Radio Placeres y la Radio Lafkench. Muchas gracias, un abrazo fraterno maternal y muy afectuoso para todas y todos. Excelente, chao Marcelo, que esté bien. Chao. Entonces, con esta invitación al diplomado, nos vamos a ir a una musiquita. Esta canción se llama Llamamiento y tú también la miraste. Oh, ¿no te acordás? Te tomé por sorpresa. Aquí nos están llamando les cabris ahí a que hagamos cositas. Así que nos escuchamos, compas. Para recordarnos hoy que no estamos solos frente a la lucha contra toda dominación. Y estos versos que hoy yo canto son para ti, hermano o hermana. Te agudizas el conflicto en la noche y en la mañana. Una canción desesperada, un grito que dice vamos. Llamamiento a no bajar los brazos, mantener la frente en alto. Canto para los convencidos de la palabra y la acción. Y también para quienes recién se inician de la insurrección. Y no olvidamos la organización afín y antijerarca, pero lejos de ese pueblo inerte, abandonado hasta la muerte, que cargan su cadena y la llevan hasta la muerte. Que cargan su cadena y la llevan con orgullo hasta su muerte. Su muerte. Solo necesitamos que estemos activos y abrazarnos como se abraza el fuego. Con peligro, hermana, con peligro, hermano. No bajemos los brazos, comenzamos y no paramos. Guerra a la autoridad le damos. Sonriendo nos apañamos aunque no nos conozcamos. En todos lados se escucha fuerte el llamamiento a rebelarse. Rebélate, lánzate, explota tu furia. Con un antagón está caminando a la nada. Escucho, hermana, el lenguaje del ataque. No nos detendremos ni siquiera a sus cárceles. Que lo tengan claro los cómplices del poder. Que no hay ley que gobierne cuando un alma libre es. Que lo tengan claro, lo repito otra vez. Nos declaramos en guerra contra el orden burgués. Nuestra voluntad no comprende la obediencia. Nos negamos a formar parte de la sociedad y ser un aporte, reproducir la muerte. Optamos por gozar la vida libremente. Por eso te he llamado para seguir adelante. La dirección del odio apunta a todas partes. Con la de la anarquía anda autoritaria. Que nos apague el fuego, conquistemos la libertad ya. Y hoy no vamos a parar. Seguimos al pie de guerra a la autoridad. Y hoy no vamos a parar. Prendiendo fuego va contra la libertad. Y hoy no vamos a parar. Seguimos al pie de guerra a la autoridad. Y hoy no vamos a parar. Prendiéndole fuego a la hoguera de la libertad. No morirá la flor de la palabra. ¿Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy? pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, Bruno? Yep. Volvemos. Ahí estábamos escuchando entonces a Les Compas. En todas partes, como decimos, siempre están pasando un montón de cositas. Y muchas personas ex constituyentes o constitucionales, bueno, de las personas que estaban ahí en esos piños, están haciendo distintas actividades. Y difundiendo, ¿no?, discutiendo, para que se sepa cómo fue el proceso. Yo creo que también, además de informarnos de cómo es un artículo u otro, o lo que significa alguna de las palabras, es importante también saber cómo fue el proceso, ¿no? Y para preguntarle alguna de las cosas, aquí vamos a hablar con nuestra compañera, como decíamos al comienzo, Camila Zárate, compañera ahí que la hemos entrevistado en otros momentos por otras y estas mismas cosas. Así que ahora vamos a escuchar su voz una vez que ahí logremos el contacto. ¿Cómo va la cosa? Va bien, va bien, va bien. A ver, yo no me estoy escuchando por eso. Bien, estamos esperando que se baje del Uber porque me decía que estaba en una actividad de volanteo por la nueva constitución, informando que es como el trabajo que se ha autoimpuesto mucho, la mayoría de los convencionales constituyentes, para dar a conocer un poco cada uno desde su punto de vista, porque andan los fachos de los republicanos y de la UDI esparciendo mentiras al respecto, pero también andan las personas que trabajaron en construir esta Constitución 2022, que ustedes pueden leer en múltiples soportes o plataformas, incluso está en formato audiolibro, que lo han hecho varios medios de comunicación. Entonces, si usted no la puede leer o le dificulta, puede estar, no sé, el otro día estuve escuchando unos capítulos haciendo aseo, escuchando los primeros capítulos de la nueva Constitución. Oye, y a propósito de eso, está súper bueno esto del audiolibro, que la gente lo pueda escuchar. Yo creo que está muy bueno, muy bueno. Estamos esperando ya a la compañera, pero mientras vamos a comentar de que... Ahí está. Ah, no vamos a comentar. Ya, estamos entonces en vivo y en directo por la Radio Placeres y la Radio Lafkensi. Estamos con la ex constituyente del Distrito 7, Camila Zárate. ¿Cómo estás, Cami? Hola, René, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, pues aquí sacando el programa 744, aprobando con toda la energía en la campaña Apruebo por el Agua, y conversando contigo para, de cierta manera, evaluar un poco el trabajo desde tu punto de vista, que eres parte del Movimiento Aguas y Territorios, entre otras organizaciones que nos hermanan finalmente. ¿Cuál es la... bueno, partir con cómo estás tú y cómo te has sentido después de este trabajo que entendemos fue extenuante, y cómo quedaste con el texto? ¿Quedaste conforme? ¿Quedaste disconforme? ¿Cuál es la lectura inicial? Bueno, sí, como tú dices, fue un año de mucho trabajo, varias noches también que tuvimos que madrugar para poder cumplir con los plazos, porque sabíamos que era lo esencial, ¿cierto? Lo primero es que sí cumplir con la formalidad de tener el texto dentro del año, de cumplir con todos los reglamentos que nos habíamos también determinado. Así que fue una tarea bien ardua. Y bueno, cumplido eso, evidentemente también uno puede decir, ya, volvemos a la vida normal, pero no es cierto, porque de inmediato nos tuvimos que poner las pilas con la campaña. En particular, como bien decía René, nosotras desde el Movimiento por el Agua de los Territorios conformamos un comando que se llama Comando de Apoyo por el Agua, y eso significó inmediatamente, una vez que presentamos el texto a la ciudadanía, tener que hacer la inscripción del comando. Y lo bueno, eso sí, es que si bien formalmente se inscribieron 18 organizaciones, en los hechos somos más de 90 organizaciones socioambientales articuladas en el comando. Y además, también lo interesante es que estamos articulados a los principales movimientos y redes de organizaciones, como por ejemplo el Movimiento por el Agua de los Territorios, Modatima, Red de Ríos Vivibles y la Red Nacional de Humedales. Así que hemos estado trabajando. Ahora ya, bueno, estuve unos días yo con COVID, pero ahora ya estamos en la calle nuevamente haciendo varias actividades para mostrar el texto, ¿cierto? Mostrar el contenido real y, como dices, no mostrar el contenido falso como lo hacen algunos. Y en términos, bueno, de lo que estamos haciendo de difusión, para nosotros la gran ganada desde el Movimiento Social es evidentemente lo que tiene que ver con el capítulo de Medio Ambiente y Naturaleza, pero también temas relacionados a democracia directa, temas relacionados a transparencia, probidad, a un avance en los derechos sociales. Así que, en general, nosotros estamos satisfechos por el resultado. Obviamente siempre nos ha gustado un poquito más. Tenemos ahí algunos puntos que nos hubiesen gustado integrar acerca de los tratados de libre comercio, por ejemplo, pero sabemos que también sale una apuesta importante para seguir haciendo distintas luchas a nivel del Congreso, con distintos espacios de democracia directa, así que por supuesto que estamos defendiendo la propuesta con todo. Oye, Cami, claro, tú mencionabas las ganadas y mencionabas una de las cosas que se quedaron fuera dentro de lo ideal, que es este tema de los tratados de libre comercio. Desde lo socioambiental, ¿qué otras cosas pueden haberse quedado afuera y que no pudieron avanzar ni conseguir estos acuerdos de los dos tercios para poder estar en el articulado final? Mira, después un poquito cortado. ¿Se me puede repetir la pregunta? Que junto con el tema de los tratados de libre comercio que mencionaste tú que quedaron afuera, ¿cuáles son los otros temas que no pudieron avanzar y que de cierta manera hubiera sido muy importante que estuvieran en el texto de la nueva Constitución del 2022? Mira, yo creo que en realidad casi todos los temas lograron consagrarse de alguna manera. Por ejemplo, el mismo tema de los tratados de libre comercio, si bien nosotros queríamos regular que no existieran estos tribunales arbitrales, por ejemplo, de todas maneras logramos que hubiera una prioridad en las relaciones internacionales comerciales con países de Latinoamérica. Entonces, en el fondo, hay ciertos avances. En términos económicos, no hubiese usado, por ejemplo, haber tenido una mirada mucho más decrecentista, post-extractivista, pero, por ejemplo, el inciso 2 del artículo que establece que el Estado tiene el dominio absoluto e inalienable y indiscutible de todos los minerales y las minas, se establece, por ejemplo, el principio de que la actividad minera tiene que seguir un interés público intergeneracional. Entonces, de alguna manera, eso también habla de que tú tienes que dejar sustancias para las generaciones futuras y no solamente usarlas todas hoy, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, los distintos temas se van contemplando. Ayer, de hecho, teníamos un foro, por ejemplo, acerca de la cannabis. Y si bien, claro, la palabra cannabis no está, si está el libre desarrollo de la personalidad, que fue también parte de la iniciativa que se defendió. Entonces, por lo mismo entendemos que las distintas reivindicaciones están contempladas de distintas maneras, y lo que nos hubiese gustado, evidentemente, hacer cosas un poquito más explícitas. Por ejemplo, en el momento sustancial nos hubiese gustado haber tenido alguna mención explícita a la prohibición, por ejemplo, de la pesca de arrastre, o haber tenido alguna mención a los monocultivos, pero sin embargo tenemos otro tipo de principios que pueden llegar, que pueden también avanzar en esa línea. Así que estamos intentando de ver esa mirada un poquito más positiva de lo que sí se logró y estar también enfocados en lo que son los desafíos posteriores, ¿cierto? Tanto de implementar lo que quedó consagrado como de seguir avanzando en hacer también una expansión social, popular, para seguir trabajando nuestros mismos programas y propuestas en aquellos puntos que estábamos débiles. Yo creo que sin duda por ejemplo, la economía es un punto débil dentro del movimiento social que tenemos que seguir trabajando para generar una apuesta que sea contundente y que pueda reemplazar al modelo económico actual. Pero sin duda, el haberse consagrado a las economías solidarias, las economías locales, también los circuitos cortos, es un avance en lo económico y un avance importante. Entonces creo que hay que concentrarse en los desafíos posteriores una vez que salgamos del 4 de septiembre. Y como les decía, una es la implementación, pero otra también bien importante es seguir trabajando en acuerdos y en propuestas desde el mundo social. Buenísimo, Camila. ¿Cómo está, compa? Un gusto saludarla. Algo que yo también le preguntaba a Lucio la semana pasada es que dentro de los sectores de izquierda, de los sectores como más radicalizados también, lamentablemente a mi parecer están llamando a anular o a no presentarse, qué sé yo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo que ¿por qué estamos llamando a votar a prueba finalmente, no? ¿Por qué entendemos de que este es solamente un paso? Tú dices de que, claro, con esto de la economía, ¿cómo entendemos la economía? ¿Cómo resolvemos esos otros problemas que en realidad no se resuelven con los principios de la Constitución? Se resuelve con el trabajo que venga más adelante. ¿Cómo llamamos a ese sector de la población a dialogar, a conversar y a aportar este proceso que ya cerró? Bueno, yo creo que hay que decir las cosas como son, y es que esta Constitución mejora las condiciones de vida de las personas. Y eso obviamente que es importante determinarlo. O sea, hay un principio de progresividad en donde evidentemente se van a focalizar mejor los recursos públicos. Vamos a estar avanzando hacia una igualdad sustantiva, está la incorporación de los grupos históricamente excluidos y el hecho de que podamos establecer mejores instancias, ¿cierto?, de poder recurrir a los tribunales para hacer valer, ¿cierto?, tanto la justicia social como ambiental, también es un punto totalmente relevante, ¿verdad? Que podamos tener una defensoría del pueblo, una defensoría de la naturaleza, que tengamos más de mecanismos de democracia que hoy en día no tenemos, porque solamente tenemos una democracia representativa. Ahora vamos a tener instancias de democracia tanto a nivel territorial, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, comunales, pero también a nivel nacional, con las iniciativas populares de normas, con las distintas instancias, como por ejemplo las derogaciones de ley. Entonces, vamos a poder ser más parte de lo público y, como tú bien dices, resolver también cada una de esas necesidades. Entonces, claramente que esto es una caja de herramientas y no es un espacio para resolver todos los problemas, pero sin duda va a haber un mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, y no solamente pensemos los humanos, sino también de una vida ecosistémica, la naturaleza y los animales, porque vivimos y convivimos interdependientemente todos. Entonces, creo que hay motivos de sobra para aprobar, ya les venía mencionando algunos, y creo que tenemos un desafío importante también los movimientos sociales de mostrarle a la gente cuál fue el proceso histórico que nos trajo hasta acá. Es decir, que hayamos tenido una participación alta e independiente no es casual, todo fue gracias a la movilización, a la agitación, haber situado, por ejemplo, la ganada de tener los consejos de cuenca de esta Agencia Nacional de Aguas que viene a reemplazar la DGA, de haber pasado todos los derechos de aprovechamiento que hoy en día son propiedad de unos pocos, autorizaciones para su redistribución justa, pensando en prioridades de uso. Eso es justicia hídrica a raíz de un problema de una desigualdad tremenda que existe en nuestro país, en los distintos territorios, y sabemos que eso ha sido un proceso de muchos años de trabajo. Entonces, es importante entender también que tras esto hay incluso una década de trabajo de algunas organizaciones, hay un trabajo excepcional, solo esto, por ejemplo, de que se establezca un mecanismo de administración público de las pensiones, ya habla también de ir progresivamente poniendo destino a las ACP, y todo eso ha sido parte de la lucha social. Así que creo que es importante tener eso sobre relieve. La educación gratuita también ha sido una reivindicación histórica, y creo que desde ahí tenemos que tener esa responsabilidad política y social de apoyar a las organizaciones que hemos estado detrás de todas estas reivindicaciones históricas. Uh-huh. Oye, Cami, hay parte de la gente que no quiere ir a votar y todo, que dicen de qué sacamos con aprobar una nueva constitución si el parlamento que tiene que darle la continuidad a esta confección del país siglo XXI es absolutamente reaccionario, como que no hay ni siquiera un 50% de los votos de una posición un poco más transformadora, yo diría un poco más, porque ahí estoy ir metiendo incluso a partidos que han sido bastante ambiguos en relación con eso. ¿Qué dirías tú al respecto? Bueno, yo lo que diría es que primero vean las normas transitorias y ahí se establecen varias formas de implementación de los sistemas nacionales, por ejemplo, salud, de pensiones, de los derechos laborales, en que existen plazos y existen plazos de por parte del Ejecutivo al generar los proyectos de ley, pero también existen plazos de tramitación del Congreso. Entonces, independientemente de que el Congreso quiera o no quiera tramitar esto, está obligado a hacerlo por Constitución. Y a su vez también hay mecanismos que yo también les decía, están los mecanismos de derogación de ley, que durante los primeros 4 años nosotros vamos a poder recolectar firmas para poder directamente plebiscitar esas derogaciones a nivel de ciudadano. Entonces no ni siquiera necesitamos pasar por el Congreso. Los mecanismos de implementación, por ejemplo, de los temas de agua, son directamente rescatados a la legislación y los gobiernos regionales tampoco pasan por el Congreso. Entonces tienen que... hay que hacer un llamado también a revisar cómo queda esa transición, porque no es efectivo que todo dependa del Congreso, y lo que no y lo que depende del Congreso también tiene plazos que ellos tienen que cumplir. Entonces, evidentemente, la presión ciudadana que se haga también va a ser súper relevante en el cumplimiento de esos plazos, y a su vez también lo que quedó quizás sin tanto plazo, y como les decía, nosotros también podemos generar iniciativas populares de norma que también quedaron habilitadas de inmediato una vez promulgada la Constitución. Y el Congreso también está obligado a cada ciertos meses, cada 6 meses, responderle a la ciudadanía de cómo van esas iniciativas. Entonces, como les digo, más allá de lo que ellos quizás tengan voluntad, porque por supuesto sabemos que un Congreso reaccionario, ellos están obligados, porque ahora están mandatados por la Constitución a tener que hacer estas cosas. Entonces, tenemos ahí herramientas para poder presionar. Y cada vez esta semana ir ampliando, porque después de 4 años ya sabemos que ya el Senado no va a seguir existiendo, vamos a pasar una Cámara de Regiones, van a haber otros mecanismos de representación y vamos a tener aún más posibilidades de poder también no solamente presionar, sino que además participar dentro del mismo Congreso. Excelente. Oye, Cami, tú que has estado, me decías que veníais de volanteo. La derecha o la opción rechazo con amarillo, con ex concerta, tienen a todos los medios de comunicación masivo a su disposición, están generando encuestas y tratan de colocar un escenario de que el rechazo va a ganar y ver cómo se puede como reformar a partir de ese rechazo. Tú, en la percepción que tienes en la calle, en los foros, en las distintas acciones que te invitan, ¿cuál es la percepción? ¿Cuál es la sensación que te da tú, que te da a tu persona el recorrer los territorios e ir dialogando sobre la nueva Constitución? Sí, mira, mi percepción de los territorios es totalmente contraria a la que está en la encuesta, pero yo de todas maneras creo que tenemos que trabajar también en función de lo que es las interacciones en redes sociales, porque hoy en día casi todas las personas tienen acceso a un celular. Y de este acceso al celular también tiene acceso a una red social a la que visitan más. Entonces creo que no podemos, si evidentemente sabemos que en los territorios se ve una posición más favorable al apruebo que el rechazo, no podemos tranquilizarnos. Creo que tenemos que también ver la posibilidad incluso de ver con los pocos fondos que podemos obtener, de poner un poco de publicidad, de llegar más allá y no solamente de los círculos en que nos desenvolvemos, sino que tratar de buscar conversar con esas personas con las que no conversamos tanto, que no son tan de nuestro círculo cercano, y resolver dudas, porque evidentemente a ellos sí les está llegando esta información que, como ustedes decían, es la información falsa, pero que también tiene un texto, porque la gente puede votar hasta un cierto punto por miedo, pero generalmente tampoco les convence en un 100%. Entonces, están ávidos y a la espera también de ser convencidos y de tener una preferencia de voto mucho más clara. Y ahí es donde nosotros tenemos que incidir y conversar con esas personas, aclarar las dudas y también darle razones para aprobar. Y a su vez también, ese grupo también de Avalíos por Chile, que tiene muchos recursos, porque es mucha la plata que tienen, porque obviamente sabemos que cuando los empresarios ven sus privilegios en juego, ellos van a hacer todo lo posible por mantenerlo. Y ya veníamos mencionando, ¿cierto? Solamente que dejen de ser dueños del agua en nuestro país, eso ya también es una pérdida de privilegios muy importante para sus negocios. Pese a eso, ese grupo tampoco es masivo, o sea, en el fondo tiene un techo también, porque llega una clase quizás de chilena emergente, pero no llega a toda la clase baja y media en nuestro país. Entonces creo que todavía ahí tenemos una posibilidad importante, pero lo que tenemos que hacer es sobre todo salir de ese círculo cercano al que nos encontramos, del círculo de la comodidad, y conversar con personas que piensan distinta a uno. Uh-huh. Oye, Cami, para terminar, te quería hacer esta consulta porque me acordaba que te entrevistamos antes que asumieras como convencional constituyente, antes del 4 de julio del año pasado, y cuando conversamos de las personas que estaban detenidas a partir de la revuelta, tú mencionabas, y con una convicción que entiendo que la sigues teniendo, pero mencionabas que no se iba a poder empezar a sesionar la convención constituyente sin que se liberaran a las personas. Las personas, después del año completo y de gobierno de Boric y todo, siguen detenidas un montón. Saber qué pasó, cuál fue la dificultad para que no se pudiera avanzar en una convicción que no solo tenías tú, sino que eran varias y varios convencionales constituyentes, particularmente de la lista del pueblo, que estaban como defendiendo eso. Se hizo la convención en los plazos estipulados, pero no se pudo liberar a las personas que permitieron efectivamente que 154 personas se sentaran a dialogar sobre la convención constituyente. ¿Qué fue lo que más dificultó que se pudiera avanzar en ello? Sí, a mí me parece un hecho totalmente respetable, porque yo estaba convencida hoy que era un mínimo democrático para seguir, para trabajar, para gestionar. Lamentablemente, incluso habiendo declarado la convención una declaración en torno a esta materia, se terminó a nivel social, ¿cierto? Que no teníamos las facultades de poder determinar nada, ni directamente ningún poder constituido. De hecho, ahí tuvimos también un bloqueo importante, incluso ciudadano, ¿cierto? De cuáles eran las facultades, no, quizá no eran otras facultades, era materia del Congreso. Pero también hicimos presión, pero la verdad es que cómo el Congreso en el fondo ha tenido una relación con la convención, ha sido una relación bien hostil, una relación en que ellos nos han atacado mucho, sobre todo pensando en que el Senado va a pasar hasta la figura de la Cámara de Regiones, entonces ellos van a perder el privilegio que le entregas al senador en términos, obviamente, de sueldos, en términos de la elección que ellos pueden hacer los distintos poderes públicos, y la Cámara de Regiones va a ser más bien un espacio de revisión y de la va a ser bien. Entonces no es conveniente para ellos. Ellos tenían una situación, incluso no habían pasado ni siquiera salas para poder sesionar. Entonces tú te puedes imaginar que cuál fue la relación que tuvimos del Congreso y por qué no pudimos incidir más en ello. Entonces fue bien complejo porque en el fondo se nos dijo que teníamos que enfocarnos a nuestro fin, que era redactar la nueva Constitución, esa que teníamos son políticas importantes sobre algo que se tenía que determinar con los poderes constituidos, pero no se hizo. Entonces mi crítica al menos a quienes tienen la batuta de hacer de liberar a los presos políticos por luchar, a mi impresión respecto a eso, que quienes tenían la potestad era, por supuesto, el poder ejecutivo y el legislativo, mi opinión es una opinión crítica y me parece que se tenía que haber hecho cargo del asunto. Ahora, claro, también hay una dificultad mayor que se nos ha manifestado, que tiene que ver también con la percepción social respecto de este problema y respecto de la revuelta, pero creo que es algo que se tiene que seguir trabajando y tenemos que buscar la justicia en esta materia, y si hay que convencer a la gente y explicarle por qué es necesario, hay que hacerlo. Así que, bueno, esa es mi opinión. Me parece lamentable que todavía estemos en esta situación y evidentemente, la verdad es que como convención, como les decía, no tuvimos más facultades para hacerlo y creo que hay que seguir presionando los poderes constituidos para que se haga. Sí, pues difícil participar de la construcción de la percepción social cuando la concentración de los medios de comunicación es tal, de la televisión, de las redes, porque hay una inversión importante al respecto para ir esparciendo estas fake news. Sí, bueno, y como tú lo dices, de hecho, para eso también se usó mucho para tratar de incidir en la convención de sus decisiones. A nosotros nos pasó mucho en la Comisión de Medio Ambiente, ¿cierto? Que cuando habían diferencias políticas, afortunadamente luego de mucho esfuerzo, logramos sacar adelante las normas de medio ambiente, pero fue muy difícil. Obviamente que hicimos mucha presión ciudadana, tuvimos que hacer mucha estrategia para lograrlo. También se apoyaba mucho de los medios de comunicación para denostar a los activistas, para decir que en el fondo no teníamos conocimiento de lo que estábamos hablando, y eso también obligó de vuelta a tener que estar explicando que sí tenemos los conocimientos, que tenemos también apoyo de abogados, bueno, yo también estudié derecho, entonces ahí hay, como dices tú, un juego ahí entre quienes tienen la constitución de los medios y también lo que ellos tratan de hacer, demostrar como que es la percepción ciudadana y que toda la gente piensa así cuando no lo es. Entonces también hay que trabajar eso, y yo creo que incluso el desafío del plebiscito justamente tiene que ver con lo mismo, ¿cierto? De cómo también podemos dar vuelta ciertas encuestas que también no sabemos si son legítimas o no, y también ver qué tanto puede hacer el poder del dinero y la publicidad y el marketing en la percepción de la gente. Pero tenemos que, evidentemente, hacernos cargo de ese fenómeno social, sobre todo en un mundo que se mueve mucho por las redes sociales. Sí, pues Cami, oiga, un gusto escucharle después de tanto tiempo, hasta que salió la entrevista. Un abrazo para usted, agradecido de parte del equipo de Aire Puro de su trabajo y de su equipo, y vamos para adelante, que le vamos a dar vuelta a las encuestas a la derecha, a las derechas. Un abrazote, que esté bien. Muchas gracias a ustedes, chiquillos, también un abrazo grande por la pega que hacen, y vamos a dar la vuelta y vamos a cruzar el 4 de septiembre, vamos con todo. Excelente, chau chau, que esté bien. Nos vamos a ir a una musiquita ahí para que la gente que está en su casa pique quizá unos perejil o se termine de cocinar los porotitos. ¿En qué está ahí pensando en poroto? Sí, no sé, o unos mates si está en esa. Y si no, no sé, para que también relaje. Unos humos. Unos humitos también dicen por acá. Sí, vamos a ir a escuchar una canción. Y después vamos a escuchar unas... esta es Las Niñas en Guerra. Para que usted la presente, no me acuerdo el nombre de la muchacha. Ahora viene esa. Sí. Valentina Peralta. La escuché en una radio pública a propósito de los medios de comunicación masivo y el rol que tiene de construir una percepción súper neoliberal y a favor del rechazo, porque claramente cuestiona el poder económico que es dueño de estos medios de comunicación. Quiero rescatar la labor de los medios públicos, como la Radio Universidad de Chile, como la Radio Valentín Letelier, y en la Radio Valentín Letelier escuché a esta chiquilla entrevistada en el programa Roxeanía, Valentina Peralta. Búsquenla ahí en YouTube. Bastante interesante su canción. Y después viene un comunicado que es de la comunidad del Melón a propósito de la organización de esta coordinadora No Más Anglo. Entonces, preste la atención, esto es muy lindo porque estamos comenzando quizás una etapa de trabajo colaborativo con comunidades. Entonces le invitamos a todas las comunidades que quizás alguna vez le hemos entrevistado, y usted tiene un comunicado, mande la grabación y ahí nosotros le pegamos una editadita nomás de música o de lo que sea. Entonces aquí vamos a escuchar qué es lo que pasó ahí en el Melón con ciertas decisiones que se tomaron. Esto es de Puro, compañeros, nos escuchamos. No quiero ver niños jugando a la guerra, a matar, mientras otros lo viven de verdad. pasan una vida nacida entre cotidiana violencia. Cuando el entorno es hostil y no hay claridad, ni siquiera quien te enfrentas. ¿Cómo creer en la paz en una realidad donde nadie te da tregua? ¿Qué futuro le espera a la infancia que naturaliza la guerra? ¿Qué futuro le espera a la infancia que naturaliza la guerra? ¿Qué futuro le espera a la infancia? Es difícil, pero no imposible, buscar la dignidad, hacer un mundo más vivible. No necesitas oro ni tampoco de misiles, conecta con el mundo de una forma más sensible. ¿Cómo creer en la paz en una realidad donde nadie te da tregua? Donde nadie te da tregua, donde nadie te da tregua. Declaración pública. Rechazo al proyecto Continuidad Operacional Fase 5 El Soldado. Desde la comunidad de El Melón manifestamos nuestra conformidad y el más profundo sentimiento de alegría por la determinación adoptada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso, que decidió rechazar el proyecto minero Fase 5 de la Transnacional Anglo American Sur S.A. Consideramos que el proyecto evaluado no entrega la certeza de no afectación en las consultas sobre potenciales impactos que este pudiera generar, tanto en la biodiversidad, los ecosistemas, la disponibilidad y calidad de aguas, la agricultura y ganadería, en las comunidades vecinas a la operación. Además, en los ciudadanos y localidades que pertenecen a otras comunas aledañas a Nogales, afectadas principalmente por la generación de material particulado PM10 y PM2,5. La historia ya nos da conocimiento cabal sobre una serie de incumplimientos que ha tenido los diversos proyectos sometidos a resoluciones de calificación ambiental RCA facilitados para Anglo American Chile. De los estudios realizados por la minera, ya hay evidencia de que no cumplen con las proyecciones realizadas, donde la, comillas, no afectación, cierre de comillas, es solo en el discurso. Sabemos del desenfrenado lobby que realiza la empresa Anglo American Chile para obtener autorizaciones favorables. Recordamos la desafección del Monumento Natural Belloto del Norte, el cual, siendo protegido por ley de la República, convenios internacionales firmados por Chile, aún así, vía decreto ministerial, le quitó dicha protección. Todo para dar paso al proyecto de ampliación de relaves El Torito el año 2003, afectando a más de 80 ejemplares centenarios de dicho monumento natural. Habitamos aguas abajo del tranque relaves El Torito, el cual casi colapsa el año 2013, ya que no estaba siendo construido de acuerdo al diseño aprobado en la resolución de calificación ambiental. En lo inmediato, valoramos la determinación manifestada por la delegación presidencial y las y los diferentes seremis regionales que, a través de su voto en contra del proyecto Continuidad Operacional Fase 5 El Soldado, presentado vía Declaración de Impacto Ambiental DIA, nos dan esperanza de poder construir una sociedad más justa, libre de contaminación y con una mirada hacia las comunidades afectadas de los diversos territorios. La postura de los votos de oposición al proyecto reflejaron la firme convicción de principios basados en la necesidad de que dicho proyecto, de volver a ser presentado, sea sometido a un estudio de impacto ambiental por encontrarse en un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, en una zona saturada por PM10 o material particulado en toda la provincia de Quillota, para la efectiva protección del medio ambiente, la flora y fauna de la zona, la protección de los pequeños agricultores y ganaderos, en general de los ciudadanos comunes de nuestra localidad. Felicitamos a la delegada presidencial de la región de Valparaíso, Sofía González Cortés, y al gabinete regional por la decisión adoptada, que es consecuente con los intereses de defensa de los derechos ambientales y ciudadanos, reflejando los intereses mayoritarios por construir una sociedad más justa y libre de contaminación. Queremos agradecer la colaboración de nuestras compañeras y compañeros en esta lucha socioambiental, los cuales aportaron desde los diferentes ámbitos la presentación de observaciones al proyecto y la difusión activa de lo que sucede en El Melón. Agradecemos a todas las organizaciones que adhieren, acompañan y fortalecen día a día nuestra causa común. Esta lucha sin duda es desigual. Luchamos contra un gigante minero, el cual actúa en base a la cooptación de autoridades, dirigentes y comunidad en general. Todas acciones que riñen con la ética y las buenas prácticas, amparadas en legislaciones permisivas y de poca exigencia a la hora de las sanciones y restricciones en la afectación de los territorios. Repudiamos enfáticamente el intervencionismo en la comunidad de la minera Anglo American en Chile en el ámbito cultural, ambiental, social y jurídico. Finalmente, manifestamos que estamos alerta ante los nuevos movimientos que realiza Anglo American en Chile para poder generar la autorización ambiental de su proyecto, el cual fue rechazado por mayoría el martes 19 de julio del 2022. Suscriben Movimiento No Más Anglo, El Melón. Mari Mari con Pubenui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Aquí en Aire Puro, compañeros. Este año cumplimos 15 años y recién estábamos haciendo una breve conversa así de cómo las cosas se van transformando, cómo como personas, colectividad y territorio vamos generando transformaciones ideológicas, de comprensión, ¿cierto? Algunas personas le llaman madurez, no sé si es eso. Como las frutas, ¿no? Agarrando más rico sabor, quizás. Y eso nos va pasando a todas las personas, a todas las comunidades. Y en ese sentido siempre invitamos desde acá a tratarnos con lo suficiente respeto en nuestros procesos. Y esa es la idea que tenemos desde acá. Por eso entrevistamos a toda la gente, porque queremos saber cómo va su proceso, ¿no? Y una de las cosas que hemos invitado desde hace harto tiempo atrás es a hacernos cargo de las huertas, ¿cierto? De nuestra alimentación, soberanía alimentaria y un largo etcétera. Así que aquí vamos a escuchar una entrevista ahí que va a guiar nuestra compa. Esa, porque hay distintas propuestas de huertas comunitarias en muchos territorios y ahora vamos a hablar con Alacay a propósito de la huerta comunitaria La Berenjena, ahí en la Florida, que está cumpliendo 10 años de organización. ¿Cómo está, compa? Hola, muchas gracias por la invitación, ¿todo bien? Buenísimo, están en actividad además hoy día, ¿no? Estamos en este momento en pleno aniversario, estamos trabajando el huerto, ordenando, armando todo lo que va a ser la fiesta de hoy día. Buena, buenísimo. Entonces, cariño ahí para toda la gente que está poniendo sus manitos para trabajarle. Muchas gracias. Compa, entonces, ahí 10 años, a mí me parece que es un montón para organización territorial y sobre todo en huerta, así que ahí sí nos puede contar principalmente en qué parte de la Florida está esto y cómo ha sido esta idea, cómo nació esta propuesta hace 10 años ya de huerta comunitaria La Berenjena. Sí, muchas gracias, 10 años de verdad que bastante, a poco lo pensamos en el momento que inició, siempre pensando que las cosas se mantengan, pero claro, o sea, una organización de 10 años igual de harto. Estamos ubicados en el sector del Paradero 16 de la Florida, esto es Jerónimo Alderete con Panamá, que es una de las últimas calles de tierra que queda por acá en la Florida, entonces también tiene una mística interesante el sector del huerto. Y claro, o sea, ya partimos con estas fechas de junio, julio del 2012, y fue harto trabajo para mantener este huerto. La organización normalmente, así como lo podemos ver, así en promedio, duran, no sé, 3-4 años. Entonces, de años manteniéndonos, trabajando en el lugar, igual ha sido harto. Esa, y fue una recuperación de un territorio, un terreno ahí, o cómo, ¿dónde se emplaza ahí esta huerta? Claro, como comento, una calle de tierra, porque antiguamente, en la época que se urbanizó la Florida, el terreno donde está el puesto de la berenjena era un canal. Después fue rellenado con tierra, con basura, y fue dejado a su suerte y fue un basural durante mucho tiempo. Y un comité de adelanto de la villa Providencia Macul, que se llama este sector, recuperó el lugar, le puso rejas, lo limpió, y justo este grupo que estaba haciendo el huerto, tenía la idea del proyecto de huerto, estaba tratando de recuperar otro espacio muy cerca de acá, donde un privado lamentablemente nos echaron, y este comité de adelanto nos dijo, mira, tenemos este espacio que acabamos de recuperar, así que ocuparlo. Y así fue, lo trabajamos, bueno, durante, está siempre en construcción, la verdad, nunca ha estado terminado, pero tiene ahí toda su infraestructura de huerto ya desde los primeros años y se ha ido manteniendo con el tiempo. Buenísima, y tamaño es grande igual, ahí considerable, ha ido creciendo en el tiempo. Es alargado, como el terreno es al borde de una calle y era un canal, entonces es un terreno que debe tener unos 6 metros de ancho, pero por, no sé, 100 metros de largo, una cosa así. Es como más largo que ancho. Entonces ha dado como una configuración interesante para tener, no sé, pues el compost al final, las camas de cultivo en cierto sector y el sector del principio con el sector como de organización, el paréntesis que le llamamos nosotros, que es como una banquita en forma de paréntesis de adobe, donde también ha sido importante porque el puesto para organizar el huerto, el trabajo en el huerto, y que también se ha ocupado para otras organizaciones territoriales. Es interesante que no sea solo un huerto de camas de cultivo, digamos, solo plantas, sino que también es un espacio de encuentro. Eso. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido ahí para la gente del barrio, el territorio, desde que se instaló esta huerta? ¿Cómo le han ido dando uso también las vecinas y vecinos? Uno siempre, cuando parte de un proyecto así, espera así como que todo el barrio se involucre. Y quizás en los primeros momentos, las actividades que se hacían, aquí se han hecho todo tipo de actividades, ciclos de cine, bueno, mingas de trabajo, fiestas, etcétera, los mismos aniversarios. Ahí sí, hay mucha participación de los vecinos del sector, pero por lo general es menos, o sea, en un barrio de miles de personas, no podemos esperar que se hacen todos, pero con el tiempo también se va diluyendo eso y ahora estamos apuntando un poco a la gente nueva que llega en el barrio. Por ejemplo, nosotros partimos con harto niño, y ellos ya son adolescentes, ahora están en la suya, pero han llegado nuevos niños, que están involucrados también con el web, entonces eso ha sido bonito. Ahora estamos apuntando un poco a alrededor, que lamentablemente se ha llenado de edificios, pero también es población nueva que de pronto no conoce mucho el barrio, que también podemos incluirla para que venga y se integre al web. Sí, qué buena, porque propuestas de huertas comunitarias, siento yo, tal vez me equivoque ahí, que en el último tiempo ha agarrado harta fuerza. Sin embargo, hace 10 años no sé si era tan fuerte estas propuestas de huerta comunitaria. ¿Y cómo le han dado a ustedes entonces ahí como también sostenerlo? Y el uso también de qué se va cultivando ahí, si nos puede ahí comentar un poquito cómo ha sido esa experiencia, porque de repente, claro, en un territorio grande, pero ¿para quién van esos alimentos? ¿De qué manera se va trabajando? También tiene que tener una periodicidad importante para que una huerta siga viva. Claro, sí. Nosotros partimos en el año 2012, en plena Revolución Pingüina, esto, o sea, el movimiento estudiantil del 2011, 2012, y claro, pues en esa época se levantaron hartas organizaciones, pero claro, con el tiempo fueron decayendo algunas, qué sé yo. Entonces, en esos años, 2013, 2014, hubieron muchos huertos, pero también de a poco fueron muriendo. Y ahora, 2019, 2020, también han surgido hartos huertos. Por eso está como en alza de nuevo el tema de los huertos urbanos. Y este como que ha sobrevivido el tiempo, pero también ha habido momentos como de semi-abandono, porque justamente la gente que ha trabajado en el huerto también ha migrado, pues también partimos siendo estudiantes universitarios y ahora ya varios con hijos, varios teniendo que cambiarse de casa, etcétera. Entonces ha sido como complejo en algunos momentos de mantener, pero forma de recuperar que la gente siga viniendo y todo eso. Y bueno, acá cultivamos de todo, pero siempre ha sido un gusto bien experimental. Enfocado obviamente en la soberanía alimentaria, la agroecología, y pero tenemos cultivos estrella, por ejemplo la selga, que se nos viene muy bien porque crece prácticamente sola, entonces en invierno se llena de selga, y gracias a eso hemos podido aportar, por ejemplo, pandemia, durante la cuarentena, digamos, estuvimos aportando con acelgas para las ollas comunes de acá, de distintas poblaciones, ¿cierto? Y en general no es que se dé tanta cosecha como para repartir, o para como la vendamos, qué sé yo, pero sí, de vez en cuando vamos cosechando lo que necesitamos. No solo tenemos cultivos de alimentos, sino también dietos medicinales. Y en general lo que más hacemos es trabajar en causas socioambientales, temas sociales, por lo tanto nuestro lema es cosechar la comunidad consciente. Uh-huh. Así que eso es lo que más nos empeñamos en cosechar. Uh-huh. Está buenísima que sean espacios de encuentro y de activo para otra defensa. Qué linda propuesta, y bueno, hoy día están entonces celebrando ahí este aniversario, están en actividad. Si nos puede contar un poquito qué es lo que está ocurriendo ahora mismo ahí en la Florida. Claro, en este momento estamos ya preparando el almuerzo, la olla común, una lentejita, se está trabajando, se está cosechando el compost, se está limpiando un poco las camas, y ya preparando porque más ratito se viene un pasacalle, vienen unas bandas. Pari Valenzuela va a estar tocando con su droga, entonces va a haber musiquita, va a haber de esta manera organizaciones también con su información, su stand, entonces bueno, invitada a todos los que vivan cerca o están lejos, todavía tienen tiempo para viajar y para venir. Es así, sí, está buena ir a este encuentro, a esta fiesta también de celebrar toda esta experiencia de organización, de aprendizajes también. Redes virtuales, sociales, ahí que podamos ir informándonos, porque como comentábamos, huertas comunitarias han surgido muchas, pero siempre está buena irse nutriendo con las propuestas que llevan harto tiempo trabajando, así que igual está buena poder visitar un poco cómo ha sido su experiencia, de ahí sacando también algunas ideas. Sí, se agradece. Ahora estamos dándole harto al Instagram, pues que ya Facebook murió. Ya no se ocupa mucho. O sea, tenemos el Facebook ahí, si pueden buscar Huerto Comunitario La Berenjena. Pero sí, @ Huerto La Berenjena en Instagram, lo estamos cuidando hace poco, entonces hemos estado subiendo ahora las fotos más antiguas, pero de a poquito vamos a ir subiendo las cosas que hacemos. Y también la invitación es que esto no termina ahora en los 10 años, sino que queremos seguir adelante y invitar a gente nueva también para que participe del huerto y se quede y forme parte de la organización. Así que ahí, hoy día tenemos que sacar una fecha para una próxima minga, no sé, en 2 semanas más probablemente. Así que ahí en el Instagram, @ Huerto La Berenjena, pueden buscar la información. Buenísimo, estamos al teléfono con Alacay, del Huerto Comunitario La Berenjena, ahí en la Florida, cosechando, perdí ahí la cosechando comunidad consciente. Cosechando comunidad consciente, muy buena ahí la cuñita de bajada. Compa, si tiene algún mensaje final, algunas palabras ahí de cierre que nos quiera compartir. Nosotros no partimos sabiendo nada. Pues solo experimentación, y tampoco nos creemos expertos. Así que la invitación es que si tienen un espacio, una plaza, un espacio en desuso, un sitio, que vayan y se lo tomen y cosechen, porque es necesario aprender, y en algún momento también va a ser necesario tener nuestros propios alimentos libres de químicos, libres de pesticidas, etcétera. Así que se motiven, que ojalá nuestra experiencia de 10 años haya servido, que te motiven de que esto se puede hacer, y se puede recuperar el tejido social de los barrios también a través de la agricultura urbana. Así que esa es la invitación y lo que podemos entregar por ahora. Eso, qué bonito, ahí haciéndole frente a guerra al cemento, así que está bueno. Aprovechemos también que está mojadita la tierra, podemos empezar a sembrar muchas cosas. Exacto. Ya, pues, Combo, entonces, ahí un gusto haber conversado con usted, haberse nutrido un poco de esta experiencia, la invitación entonces ahí a sumarse tanto a las actividades presenciales como también ir visitando las páginas virtuales ahí para irse nutriendo de esta experiencia. Cariño para toda la gente que está ahí trabajando en estos momentos y esperamos ir a conocer ese espacio en algún momento. Muchas gracias por la invitación. Gracias, que estén bien. Estamos aquí en el programa 744, el Huerto La Berenjena. Hoy día ha estado cargado ahí en las entrevistas. Estuvimos ahí con el Huerto La Berenjena y las distintas acciones que hacen las comunidades y los territorios para nutrir la tierra, para nutrir el cuerpo y para nutrir la conciencia de la comunidad, como dice el Instagram de La Berenjena. Estuvimos conversando con la Cami Zárate, ecoconstituyente, y también con Marcelo, de un diplomado de la UPLA sobre territorios y buen vivir, cargadito ahí con distintas alternativas y con estos sueños de un mundo distinto, un planeta distinto. A lo Manu, chao. Sueños de libertad. Sueños de libertad. Ahí, ahí, ¿eh? Ahí sí. Vamos a ir a escuchar una cancioncita y nos vamos a devolver. Vamos a cachar si tenemos el tiempo para poner un otro comunicado que está por ahí. Pero por lo pronto escuche El Viaje Vical. Esto es Tormento y los Analfabetos. We'll be right back. invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro en su parte final. Compañeros, les invitamos como siempre a visitar en su territorio todos los lugares, todas las orgas, ahí tejer. Quizás esa es la actividad verde que yo tiraría hoy día. Vaya tejiendo en sus territorios el cómo le hacemos, porque como siempre vamos pulsando en este en esta crisis social, vamos pulsando. A veces hay que hacer esto y otras veces hay que hacer otras cosas. Entonces vamos tomándole el ritmo. Eso por mi parte. Y después vamos a escuchar un audio que hoy lo voy a presentar. Mi actividad verde es invitar a leer la nueva constitución, y no solo de manera individual, sino que a dialogarla, así como a conversarla. Me parece que también un buen ejercicio de educación cívica, de respeto, de las ideas que puedan ser contrarias, pero en un diálogo que tiene que nutrir finalmente a partir del texto real y del país que se quiere construir a partir de esta constitución que hicieron 154 personas. Así que mi actividad verde es a leer la nueva constitución o a escucharla, porque también está en formato audiolibro, y a conversarla, a dialogarla y de cierta manera a seguir avanzando. Mi actividad verde es en Punta de Tralca, ahí todo el aguante para la gente en Punta de Tralca, que se está organizando desde febrero ya del año, de este año, para defender Chayamalal, un último pedacito de cerro verde y con mucha biodiversidad ahí en la Piedra del Trueno, toda esta península de Punta de Tralca que tiene biodiversidad, tiene arqueología, geología, toda la biodiversidad en ese espacio, y que se quiere edificar. El proyecto se llama Mirador de Punta Tralca, así que toda la atención a ese proyecto, que te lo venden como ven a vivir a la costa, tranquilidad, puesta de sol, y en verdad solo pasa por encima de los cururos, de los pequeños y de bueno toda esta historia que tiene su territorio. Así que salvemos Punta de Tralca y la organización Mirador Punta de Tralca, el proyecto, que hay que ponerle ahí harto ojo y funarlo en todos lados. ¿Tú tenías algo? Un saludo para la Radio Extremo de Reñaca Alto, y ahí, y para la gente que hace el aguante del pulmón verde, llevan, no sé, 17 años desde que nació la idea a partir de una radio comunitaria como la Extremo. Llevan 11 años en la lucha en particular, y ya han avanzado en que hay más de 110 hectáreas que están catalogadas como parque. Entonces, un trabajo de la comunidad, de gente bacana, así de distintas edades, experiencias y organizaciones, así que un saludo a toda la gente, porque escuchan también el Aire Puro a través de la Radio Extremo de Reñaca. Hoy, y también le estamos en deuda con la gente de Paine, así que también para allá tenemos que hacer una cuña y un abrazo les mandamos. Y hay otra actividad que se nos está yendo, de la RP. Ándale, la osa, sí, viene carrete de autogestión. Usted sabe, Radio Placeres, autogestionada hace mucho tiempo, 33 años de aniversario, y gracias a la Quinta de los Núñez y a un montón de compañeras y compañeros, como la Taira, especialmente ahí, le está poniendo harto, la Aldana, el Manoli, el Juan Danilo, en fin, los que también están volviendo a sacar las 12 y pico, un espacio emblemático con mucha historia de la Radio Placeres, lunes, miércoles y viernes, ahí alrededor del mediodía. De hecho, están leyendo la nueva constitución, están ahí haciendo un tema de formación y de audiolibro al estilo de las 12 y pico. Está muy bueno. Claro, así que eso. Sí, de hecho, agradecía a los cabris porque el aniversario de la Radio Placeres, plato único, bailable, sábado 6 de agosto. puertas abiertas desde las 12, ¿cómo eso? Es que es un almuerzo. Ah, claro. Saludo al Chea también, que nos estamos sí, viendo bueno, los bueno. pescaditos. Es un almuerzo y es un almuerzo bailable. Entonces, es bien ecléctico, porque una, sí. es un almuerzo bailable, pero punk. Sí, de hecho, ahí iba a decir, pues, Macha Muerta, Punk Ska, La Charagüilla y Carnabanda. Así que ahí claro. vamos todos los piños diferentes iguales. Con distintos estilos musicales para vacilarla ahí, aniversario 33 de la Radio Placeres de Valparaíso. Pescado Tofri, ensalada surtida de arroz, vino de honor noa, y pan y pebre. De repente ese aire puro lo deberíamos sacar desde allá. Sí, ahí en el Canario Bar y en el Ritual Bar usted puede ir a comprar entradas, si no alguna de las personas que usted pueda conocer de ahí de la Radio Placeres. Eso pues, ya, entonces, como final de los finales, vamos a escuchar a la comunidad Rudecindo Ancalaf de Licán Ray, que están rechazando la planta de aguas servidas en el río Melilagüen. Y después vamos a escuchar Jalón Nática. Lo escuchamos, compas. Estamos en la municipalidad de Villarrica, donde la comunidad Ancalef de Licanray viene a entregar una declaración. Bueno, nosotros venimos de Licanray, los comunidad Rodecino Ancalef. Estamos aquí hoy día para manifestarlo aquí en frente de la municipalidad, en las autoridades, porque tenemos una intervención allá en nuestro mapu. Se quiere implementar una planta de tratamiento de aguas servidas dentro de las comunidades mapuches ahí, y nosotros no concordamos con ese proyecto. Por esa razón venimos hoy día a dejarle claro aquí al municipio, a la municipalidad, para que tome carta en este asunto. Y busque otro lugar o un lugar apropiado para eso. No puede él pisotear nuestras comunidades ahí en el sector donde vivimos nosotros. Ese proyecto está mal implementado porque está a orilla del río Melilagüen, que nosotros siempre hemos hablado por él, donde hacemos nuestras actividades culturales, donde hacemos nuestra espiritualidad ahí, y lo quieren contaminar. Yo creo que la planta de tratamiento de agua servida, si se lograse poner ahí en ese lugar, va a ser una contaminación inmensa que va a sufrir en nuestro territorio. Una vez más, van a alargar cantidades de residuos tóxicos hacia el río Melilagüen, y inmediatamente también se va a contaminar nuestro lago Calasquén. Así que por esa razón nosotros nos oponemos rotundamente a ese proyecto. Por esta razón estamos haciendo este esfuerzo, primeramente hoy día en casa, como se dice, acá en la municipalidad de Villarrica, y después también nos vamos a dirigir a las autoridades regionales para dar a conocer nuestros malestares, y también vamos a dar a entender a nivel nacional. Y si no somos considerados, vamos a tomar también otras acciones a nivel internacional. Así que tenemos para recorrer. Eso, Peñi. Una última pregunta, Peñi. Este proyecto parece que ya había sido presentado con anterioridad. ¿Qué me puede contar de eso? Bueno, en el año 2014, en junio, fue llamado por el intendente Francisco Benchumilla. Él hizo una mesa de trabajo ahí, convocó a una mesa y se sancionó este proyecto. Y ahí quedó claro, manifestado, que ese proyecto no era válido en el lugar donde lo querían implementar, porque primeramente está construido sobre las comunidades mapuches, y aparte de eso el río Melilagüen también es un afluente que viene del Rucamillana y del volcán, que hoy día luce majestuosamente con su nieve. De ahí nace el río Melilagüen y baja hacia los lugares de Licanray, y por lo tanto ese es una área de zona roja también. Entonces hoy día se ve afectado ese río, se vería afectado también la localidad de Licanray. Así que yo no sé cómo pretenden construir esa planta de tratamiento en ese lugar si no se reúnen las condiciones ahí en el sector. Eso es lo que yo puedo manifestar. Y yo creo que aquí las autoridades tienen que ser bien transparentes y bien claras, porque aquí van a llamar a un comité para sancionar. Ahí van a estar todos los representantes de cada entidad, y dentro de eso está Sernagio Min va a tener que sacar la palabra potente hoy para hacer manifiesto ese sentido, porque no pueden autorizar una planta dentro de un área de zona roja. Entonces, ¿para qué ponen semáforo en Licanray? En la plaza de Licanray tienen semáforo de riesgo volcánico y preparan a toda la gente de la localidad de Licanray sacándolo para afuera si ocurriera eso. ¿Y qué dicen con su proyecto de intervención que tienen en nuestras comunidades ellos? Entonces, ahí por esa razón estamos molestos. Peñi, ¿y cuáles serían los efectos sobre el turismo, que es la principal actividad económica de Licanray, de este proyecto? Bueno, el efecto va a ser contundente, porque resulta que, como dije antes, van a derramar no sé qué cantidad de residuos tóxicos, material pesado, que nosotros no sabemos, pero lo único que sabemos es que harto cloro van a depositar ahí en esa planta, y aparte de eso, no sé qué otros materiales para poder limpiar ese o purificar, según ellos, ese asunto de la desperdicio que desparrama el pueblo. Entonces eso todo va a caer al río, va a llevar sedimento y va a llegar hacia el lago Calasquén, porque ahí no estamos retirados, estamos a un kilómetro del pueblo. Y otra cosa, que el pueblo también está ya prácticamente, la gente vive detrás de ese asunto donde compró agua de Araucanía, inmediatamente tienen hay población ahí, así que ellos van a convivir con ese daño. Última pregunta, Peñi. ¿Qué significa para usted este leufo? Bueno, este leufo es todo, porque resulta que ahí está nuestra espiritualidad, está nuestro primer moñén, está nuestra alimentación que tenemos de diferentes especies, y nos da vida, pues nos da vida a toda la naturaleza que habita ahí. Así que es todo nuestro leufo, por esa razón nosotros estamos pendientes de él y cada vez nos manifestamos con nuestras actividades culturales ahí en este sector, y ellos los quieren intervenir. Entonces, es preocupante la situación, Peñi. Que poblan los muelles gigantes de la creatividad. Mente tan abierta que golpea a los demás cuando se abre. Amar es una deuda impagable. No hay justicia real ni belleza inalcanzable. Mis sueños viven como dos en situación de calle. Con la curva del mundo mucho no se ve pa' adelante. Para respirar el aire puro que tira el parlante. Y del futuro indomable, quién sabe. Ni tan maduro ni tan infante. Vuela el lomo de un ave. No somos más que animales con cerebros particulares. El mundo es un barrio, no hay personas ilegales. Inestables pilares sujetan estandartes. Virus, hologramas de invasiones en pasión. Que el miedo no te reste libertades. Que el dinero no te reste libertades. No, que la extinción no te reste libertades. Quiero detenerme sin mirar.